Antes de empezar, os voy a poner un mensaje de audio que me ha hecho mucha ilusión. ¿Qué pasa, chavalote? Hola, soy Javier y, hombre, te dejo este mensaje, la verdad que no sé para qué, porque no escucho tu podcast, porque todo lo que dices ya me lo sé, así que tampoco te voy a felicitar por él. Así que no tengo ni idea de para qué llamaba, anda, al carajo. Hola chicos, chicas, todo lo demás, ¿qué tal estáis? Un saludo de Javier Romero, este es el podcast número 9 de Soliloquios. Wow, ya llevamos unos cuantos. Y bueno, antes de empezar con el tema os quiero comentar algunas cosas. Algunos correos que he tenido, bastante interesantes, bueno, os comento. Aparte de que tengo un montón de oyentes, tengo ya 26, lo cual me hace mucha ilusión. Muchas gracias a todos, de verdad, porque, bueno, como os podéis imaginar, hace muchísima ilusión ver cómo, pues, poco a poco se va llenando de oyentes. Además, oyentes, pues, que disfrutan con lo que uno hace. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de eso, de pasar un rato. Así que nada, voy a comentar algunas cosas que me habéis mandado. Empiezo por César, que me escribe desde Londres, que me escuchó, bueno, me supo de mi existencia gracias al escribano del podcast de Codescast. Un saludo, a ver si, por cierto, quedo contigo ya de una vez, porque llevamos pendiente una conversación. Un saludo también a Carlos Fenollosa, que me recomendó en el anterior podcast. Y bueno, me comenta que, en fin, que bueno, dice que no, que solo es un usuario de informática y no un profesional, entonces no se entera mucho de los temas que desarrollo. Y sí que me felicita por el uso del lenguaje, porque tal como comenta él, pues no digo blog y sí bitácora, digo enlace y no link, y digo cuña y no promo. Y hombre, la verdad es que sí, esto lo hago con toda mi intención. Me gusta hablar dentro de lo que, hombre, dentro de mis defectos, como cualquiera tenemos. Me gusta cuidar un poco el lenguaje, me gusta sobre todo de comentar cosas en castellano. Sí, existe una palabra que realmente identifique esa definición. Por ejemplo, podcast, pues no tiene ningún equivalente, pero tal como dices, pues por ejemplo, blog, prefiero hablar de una bitácora, porque me siento más a gusto, me gusta y, en fin, siempre se ha comentado, mucho tiempo atrás, siempre se ha comentado que la falta, un poco la falta de lenguaje, ocasiona que no tengas ideas o que las ideas se diluyan porque no sabes... describirlas o especificarlas. Entonces, bueno, siempre dentro de lo que puedo, dentro de mi limitado conocimiento, pues intento usar un lenguaje apropiado. Otra cosa, bueno, también lo que dices, los temas. Sí, hombre, reconozco, claro, me gusta buscar temas alternativos, me gusta buscar temas que no estén en la boca de todos, pero que existen, y me gusta un poco enseñarlos, no con una profundidad demasiado grande, pero sí lo suficiente como para que sepáis que existen. esa es mi idea de mi podcast. Es decir, hay muchos podcasts que te pueden informar de las últimas novedades. Hay podcasts buenísimos. Yo cuando me planteé el hecho de sacar un podcast tenía claro que no podía hacer lo mismo que ellos, porque es que son buenísimos. Codexcast, Comunicando, Vidatec, todos estos te mantienen informado de una forma muy buena, y yo no pretendía eso. Yo quizás me gusta rescatar temas un poco olvidados, un poco antiguos, pero que forman parte de la informática, y en fin, esa es mi idea principal. Si al hilo de esto, pues bueno, si sabéis, si conocéis de algún tema que queréis que hable con vosotros, o si, bueno, no sé, si veis que efectivamente a lo mejor hablo de algunos temas más rolleros que otros y queréis decirme, pues oye, este tema ahí se te fue un poco la bola, en fin, me gusta saber por dónde puedo o no tirar y lo que os gusta y lo que no. Desde luego, hombre, por ahora la verdad es que sí que he visto que tema de la Demoscene y de la Abandonware os ha gustado mucho. Y, en fin, no voy a dejarlos. Posiblemente, bueno, de Abandonware posiblemente tenga para 20 programas más. De Demoscene a lo mejor vuelvo con algún otro, no lo descarto. Y nada, también, pues eso, si sabéis de algún tema que queréis que me meta. Los sistemas operativos todavía me quedan por hablar unos cuantos. Y ya que estoy, bueno, os comento en este podcast, lo primero, os pido disculpas por lo que se me ha retrasado este podcast, pero la verdad es que agosto ha sido un mes muy duro, con muchísimo, muchísimo trabajo, y no he hecho lo que realmente quería, que era este podcast. Tengo un par de temas a medio desarrollar, pero que no me ha dado tiempo a desarrollarlos, y tampoco quería alargar más el retraso del podcast. Así que me he decidido por el Abandonware, porque bueno, lo dejé un poco pendiente, y también porque, sinceramente, no os voy a engañar, para mí es un tema muy fácil, ya que empiezo a leer los títulos de los juegos y a partir de ahí pues ya me enrollo. Pero no os preocupéis, que sigo con temas. Tengo pendiente las aventuras de Tangiman en los soliloquios. Tengo pendientes más sistemas operativos, que ya tengo dos casi fuera. Tengo pendientes otros temas que ya os comentaré, no quiero avanzar nada. Así que nada, tengo para muchos programas. Otra cosa que quería comentaros, ya que estamos, es la posibilidad, no sé, estaba pensando, el tema de los soliloquios, tal vez, no sé si separarlo del podcast, de los temas principales, y hacer una sindicación aparte. No lo sé, ¿qué pensáis? ¿Preferís que sigan saliendo todo como un único podcast, o preferís que lo separe? Me gustaría mucho que me indicarais o que me comentarais algo sobre este asunto. Y bueno, dicho esto, sigo con los mensajes. Bueno, un saludo a Tenguin, que la verdad es que el tío me describió podcast a podcast. Bueno, cada uno de los programas que he hecho, pues me dio su opinión. Es una cosa que agradezco muchísimo. Ya no le voy a meter más presión, que no sufra. Ahora meteré a otros. Así que aquellos que saquéis un nuevo podcast, temerme, porque ahí estaré metiéndoos presión. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver. Fanático me hizo algunos comentarios sobre el soliloquio de cine. Que, bueno, me comentó que en la universidad pues vio El nacimiento de una nación, La madre y El acorazado Potemkin, y El último de Murnau, que la verdad es que no la he visto, tengo que verla. Y nada, bien, le gustó la comparación. Vamos a ver más cosas que tengo por aquí. Tolito, un saludo, es el último que me manda un comentario, que por cierto tiene mérito porque se lo baja con un modem de 56K. Si alguno de mis oyentes os bajáis el podcast de 56K, decírmelo, que de verdad que tenéis mi admiración, porque me acuerdo cuando yo estaba con el modem de 56K y era un suplicio, no tanto para bajarme las cosas, porque yo siempre he sido bastante paciente en ese sentido, sino el hecho de que tenías ocupada la línea. Y claro, cada vez que te llamaban te acordabas de toda la familia del que te había llamado. Menos mal que existían gestores de descargas, pero aún así, sobre todo en la época en que los servidores de FTP no estaban preparados para eso y cada vez que te conectabas tenías que empezar desde el principio, y ostras, aquella época era durilla. Y bueno, pues eso era lo que quería comentaros antes del podcast, que vamos a empezar, como os he dicho antes, con el Abandonware, que soy Javier Romero. Me podéis encontrar en www.fjromero.com, mi dirección de correo es shadow@lobocom.es, y creo que no se me olvida nada más. Espero que os guste el tema. Si es así, decírmelo. Si algún oyente queréis que os incluya en el mapa, decidme de dónde sois y os pongo. Si no, os ponéis vosotros. Es el mapa, funciona bajo Google Maps, es bastante, bastante divertido y sencillo. Y nada, a por los juegos antiguos. Comentario ahí pegado que se me había olvidado, paca. La última canción que vais a oír del podcast, que es de Lizardry, os aconsejo que lo escuchéis, no por el chumba chumba, que yo creo que es lo que fastidia la canción, sino por la flauta que tiene, que la verdad es que es increíble, sobre todo por cuando la escuché, era impresionante. Y bueno, el único pero que le veo es el chumba chumba. Creo que hace años intenté editarla para quitarle el chumba chumba, pero no lo conseguí. Escucharla porque merece la pena, quitando el chumba chumba. ¿A quién llamas? A mi casa, te lo está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono, pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. Bueno, antes de empezar a hablar de los juegos, sí que os voy a comentar una cosa. Sobre todo, los que seguís Punto y Aparte sabréis que Carlos Fenollosa hizo un concurso sobre nueve canciones de juegos, que en fin, que descubriéramos qué juegos eran. Os voy a explicar una de las razones por las que posiblemente yo no sepa qué juegos son. No sé, bueno, he tenido varias etapas. Una etapa en la que casi abandoné el ordenador fue cuando tenía 386, se me quedó muy antiguo. Y ahí lo dejé un poco de lado. Y a lo mejor es de esa etapa los juegos, no lo sé. De todas maneras, yo cuando jugaba usaba mucho el IBM. Que por cierto, si lo buscáis en el Google, yo no he logrado encontrar la definición de aquella época. Si os digo la verdad, no recuerdo dónde conseguí esa descripción, pero la leí, no sé si a lo mejor en algún Micromanía o algo, alguna revista de la época. Pero el IBM era el Interactive Body Music. Toma ya, ¿y eso qué es? Pues es una idea muy sencilla, como en aquella época las tarjetas de sonido eran todavía muy caras. Lo que hacía la gente era ponerse la música apropiada, ¿eh? ¡Qué tontería! O sea, cogías tu radiocassette, ponías tu música y a jugar con la música que oías de radiocassette. Yo, como tardé muchísimo en tener una tarjeta de sonido, y cuando la tuve fue la Gravis, que no todos los juegos lo admitían. Aunque bueno, la Gravis tenía un emulador de Sound Blaster que no iba mal. En cualquier caso, yo me aficioné mucho a la Interactive Body Music. Me acuerdo, pues prácticamente tenía un cassette para cada tipo de juegos, no me acuerdo ya cuáles tenía. Sí que me acuerdo que cuando jugaba a la Fórmula 1 usaba el CD de grandes éxitos de Aerosmith, cuando sacó el Get a Grip y demás historias. Pues ahí también sacaron un disco de éxitos que me regalaron y me lo ponía. La verdad es que era una pasada jugar al Fórmula 1 con Aerosmith. Y otro juego que me acuerdo muchísimo, el Mad TV, que era, creo que ya lo comenté en el anterior, no me acuerdo, que era un juego de estrategia de llevar tu canal de televisión, y me acuerdo que fue la época en que empezó Cadena 100. Y Cadena 100 en aquella época metía el Rest in Peace de Extreme y el Give It Away de los Red Hot Chili Peppers. Y me acuerdo que al final me compré el Extreme 3, que por cierto os lo recomiendo que lo compréis porque es un pedazo disco, y el Sex, Blood, Magic, lo que sea, de los Red Hot Chili Peppers, que para mí es el mejor disco que han sacado. Y lo asocio muchísimo ese juego con esas canciones, tanto esas canciones como los vídeos, porque me acuerdo que también los ponían en aquella época. Y otra cosa, con las aventuras, claro, las únicas así que escuchaba un poco en el speaker eran las aventuras gráficas, el baile de los esqueletos, que sabréis de qué juego es, me imagino. Y bueno, hay dos aventuras gráficas que tienen dos bailes de esqueletos. Si alguien las recuerda, que me las mande por correo, y si no, pues ya lo comentaré. Porque sí, seguro que una la conocéis todos, pero la otra... estoy casi seguro que no la conocéis todas. Y bueno, el caso es que en las aventuras gráficas pues sí me gustaba el speaker, sobre todo las primeras de LucasArts. Yo creo que estaba mejor hecho con el speaker que con la Sound Blaster o la Adlib. En aquella época era la Adlib la que seguía el estándar. En cualquier caso, bueno, sí, iba a decir que aventuras gráficas, lo que yo hacía era muchas veces grabar un cassette e intentar sincronizar. Tuve un proyecto de hacer el loom, capturar, digamos, las distintas animaciones y ponerle música de los Led Zeppelin, que es mi grupo favorito, por cierto, porque quedaba genial. Yo me acuerdo que conseguí ahí una sincronización que era impresionante con el Whole Lotta Love y el principio del loom, y es que era alucinante. O sea, eso seguro que nadie lo ha hecho. Pues lo haré algún día capturo las imágenes del loom y lo hago entero y le pongo música de Led Zeppelin, ya lo veréis. Lo que no sé si puedo dejarlo, porque claro, la música es de pago. Bueno, ya no me enrollo más con el Interactive Body Music. Esto eran historias del abuelito y vamos a seguir comentando juegos. Me quedé por el Kick Off 2, que ya lo comenté, así que vamos al Killing Cloud. Pedazo de juego porque es el primero que yo vi con unas tres dimensiones bastante buenas. Era un ambiente futurista. Tú eras una especie de policía, creo. Me recordaba mucho a Blade Runner. Entonces tú llevabas una nave y tenías que ir pues descubriendo, investigando dónde estaban los malhechores y tal. Estaba muy divertido y muy curioso, muy entretenido. Y las tres dimensiones por aquella época nos alucinaban a todos. El Kings of the Beach, qué bueno. Este era de vóley playa. Era buenísimo, estaba muy bien hecho. Y lo que más nos gustaba a todos era que podías quejarte al árbitro. Si el árbitro, además, pues te ponías a patalear en la banda, y si el árbitro lo consideraba oportuno, te daba un punto a tu favor y se lo quitaba al otro, claro. O bien te sacaba una tarjeta de aviso y a la segunda tarjeta pues ya te quitaba a ti el punto. Estaba muy, muy, muy divertido. Además podían jugar dos jugadores en el mismo bando, en bandos contrarios, y estaba muy bien. En aquella época resultaba complicado porque tenía tres teclas de para pegarle a la pelota, pero estaba muy, muy bien. Ese os lo recomiendo mucho. El King Quest 4. Este fue el primero en 256 colores, en plan gráfico super chulis que sacó Sierra. Hombre, los King Quest siempre han tenido ese tonillo, ¿no? De así un poco blandurrios, pero estaba muy bien. Ahí la Roberta, era la Roberta, ¿no? La que los hacía, pues bueno, le daba el tonillo ese de literatura fantástica muy edulcorada, pero estaba divertido. El Legend of Kirandia, este fue buenísimo. Este estaba muy bien. Luego sacaron tres juegos, ¿no? El Legend of Kirandia, que fue el primero, que estaba, como digo, muy bien. Era una especie de Simón de Sorcerer, pero en serio. Luego sacaron el Hands of Fate. Y luego el Kirandia 3, con uno, además, con animaciones en 3D muy, muy chulas y con unos sprites inmensos. El protagonista, que era el malo, era un pedazo, un muñeco que ocupaba casi la mitad de la pantalla. Pero muy bueno. Lakers versus Celtics. Este fue mi primer juego de baloncesto que machaqué, que me encantaba, que era alucinante. Y bueno, me he tirado, yo qué sé, no sabría decir las horas que me he tirado jugando al Lakers contra Celtics. Más cosas, los Larry, el Larry 1, Larry 2 y Larry 3, que se puede decir de estas aventuras gráficas, que eran muy curiosas por el medio contenido sexual, más que medio, bueno, lo que pasa es que tenía muchos chistes sexuales. Hombre, a nosotros pues tira que va. Lo que pasa es que allí en Estados Unidos pues supongo que sí se inventaría algún tipo de polémica. Me acuerdo, por ejemplo, en el primero, que estabas en un hotel de mala muerte, Larry estaba en un hotel de mala muerte, y había un momento del juego que había una prostituta, tú te podías acostar con ella. El problema era que si no te habías puesto condón, pues el juego terminaba drásticamente. Además, estas aventuras, no lo he comentado, las aventuras de Sierra, las primeras, eran una mezcla de aventura gráfica y aventura conversacional, porque había muchos comandos, a pesar de que tú estabas viendo a los protagonistas, pero tú tenías que poner los comandos escritos. No era como las de Lucasfilm, que te salía un menú con todas las opciones, sino que aquí lo tenías que ir escribiendo tú. Eso te daba bastante más libertad de lo que parece. El problema es que todas estas aventuras al principio aquí en España tardaron muchísimo en venir y tenías que jugar en inglés. Yo, el Larry 2 es una de las aventuras gráficas que más me he reído, literalmente. No la llegué a terminar porque me quedé enganchado en un sitio y ya lo dejé, pero os puedo asegurar que el Larry 2 es, yo creo que quizás sea la aventura gráfica que más me he reído. Era totalmente hilarante, tenía una serie de gags que eran impresionantes. Yo ya no he vuelto a reírme más con una... Incluso en los Larrys, el Larry 3 no estaba mal, el Larry 5 fue un desastre. Y ya después, la verdad es que no he vuelto a jugar. El Laura Bow 2, que es la segunda parte, coge a la protagonista del Colonel's Bequest. Este sí salió en castellano, además ya en plan... Bueno, eso ha sido el otro ordenador que está ahí trabajando mientras yo hablo. ¡Hala! Ya me parezco a Morfeos diciéndoos lo que voy haciendo por ahí. Bueno, el Laura Bow 2 es la segunda parte del, como he dicho, del Colonel's Bequest. Era una aventura gráfica bastante más normalita. A mí me defraudó bastante porque el Colonel's Bequest me gustó mucho el concepto de aventura. Y bueno, este ya era otro tipo. Estaba muy bien, los gráficos muy bonitos, pero a mí me decepcionó un poco. Creo que no lo terminé. El Legend of Del, este era inmenso. Este era francés. Dificilísimo. Espérate, el Legend of Del, sí, esa es la primera parte. Es que luego sacaron la segunda. O decían que era la segunda, que es el Win. Legend of Del estaba muy curioso porque era, además era muy raro. Porque no era una aventura gráfica al uso, sino que tenía juegos lógicos. Y estaba muy bien. Tampoco la llegué a terminar porque, por lo visto, o me dio la sensación de que era de estos juegos que te daban pistas importantes en el manual. Y os podéis imaginar que yo no tenía el manual. Yeah. El Legends of Valor. Este estuvo muy bien. Este era un juego de rol que además era muy, muy curioso porque te daba mucha libertad de movimientos. No lo terminé, pero era muy divertido porque al principio te ibas a un bar y en el bar digamos que te daban misioncitas, entonces tenías que hacer pequeñas misiones y era entretenido por eso, porque no te daban una gran misión de estas de salvar al mundo, sino que por lo menos al principio pues ibas haciendo pequeñas misioncitas y estaba muy entretenido. Los Lemmings, ¿qué os voy a decir de los Lemmings? Pues nada, ya lo conocéis, y los que no lo conozcáis, qué delito tenéis. Muy divertido. Increíble, aditivo 200%. Fue un juego impresionante. Este sí que lo terminé. El Lemmings 1 lo terminé. El 2 creo que también, pero ya a partir de ahí ya lo abandoné. Luego sacaron un Lemmings en 3D muy malo que no me gustó nada. Luego volvieron a sacar otro Lemmings, ya en Super 3D, que ese estaba mejor, cogía el tonillo del Lemmings original y bien lo mantuvo, pero no, tampoco terminé de jugarlo. Pero el primero es el ideal. LHX, para mí el mejor simulador de helicóptero. Este era de Electronic Arts y estaba muy divertido. Bueno, aparte de que con un ordenador pequeñito funcionaba muy bien, pues este a mí me gustaba muchísimo, era una pasada. El Life and Death 2 original, donde los haya. Aquí tenías que operar. Además, operar, este era el de operar enfermedades de la cabeza. Porque el uno era otra cosa, el 2 era operaciones de la cabeza. Dios, qué burradas que hacíamos con nuestros pacientes. Además, claro, no podías superarte si no hacías las operaciones bien, me acuerdo. Solo una vez hice una operación bien. El resto fueron realmente desastrosas, pero vamos, hasta límites insospechados. Claro, el problema era que si operabas mal, durante algún tiempo tenías que tratar a muchos pacientes pues con alguna migraña pequeña, con lo cual tenías que darles aspirinas y demás, y claro, tú lo que querías era operar y tenías que tirar ahí 3 horas dando pastillitas hasta que al final podías operar a uno. Llegaba uno para operar, lo destrozabas y claro, se acabó el juego. Pero era entretenido, un poco asquerosillo, pero entretenido. The Life Corridor, buenísimo. Este, en un pseudo 3D, tú veías un túnel y en ese túnel tenías una pelotita. De manera que era una especie de ping-pong, porque tú tirabas la pelotita, entonces iba rebotando en lo que había por el túnel. Y tú con el ratón pues llevabas una paleta y con esa paleta pues tenías que darle a la bolita. Estaba muy muy entretenido, era muy divertido. El Loader Runner... también, otro de los clásicos. Lo que pasa es que este Loader Runner lo sacó Sierra años después, que hubo una revista que lo regaló aquí en España. Y bueno, el típico Loader Runner, llevar al superhéroe cogiendo las gemas y evitando que los malos malísimos te pillen. Logical, muy aditivo también, este es de los que vienen de la Amiga. Muy bueno, era un juego de así, un tipo puzzle, te tenías que ser rapidísimo, porque tenías unas ruedas donde ibas colocando canicas de colores hasta dar con una combinación, con la combinación que te dijeran para pasar de nivel. Entonces, bueno, tenías que ir rotando las distintas ruedas para poder llevar las canicas de una parte a otra. A partir de ahí, pues podéis imaginaros todos los obstáculos y todas las historias que metían. El Loom, pues para mí una de las mejores aventuras gráficas. Yo disfruté mucho, es muy fácil, es muy facilita. Pero la historia a mí me pareció maravillosa. Está ambientado, es fantástico. Y bueno, era impresionante. Es de un aprendiz de mago. Pues todas las vicisitudes que le pasan. Una cosa que me gustaba y que fue lo original es que la magia que tú podías desarrollar o que tú podías lanzar, los conjuros, eran a partir de música, de manera que a ti te daban 4 notas con las que, bueno, esas 4 notas pues definían un conjuro. Lo bueno que tenían esos conjuros es que podías darle la vuelta. Si tú tenías un conjuro de 4 notas y las tocabas y te hacían, no sé, te hacían un determinado conjuro, si las hacías al revés, te hacía el efecto justamente contrario. Obviamente ya los creadores del juego se encargaron de que muchas de esos conjuros fueran, digamos, capicúas, ¿no? Pero bueno, incluso había 3 modos para hacer el juego. Y el modo más difícil, porque claro, esos conjuros te daban 4 notas aleatorias. Pues el modo más difícil, en el modo fácil te salían las 4 notas, el pentagrama y los nombres, de manera que tú lo podías poner fácil. Pero en el nivel más difícil lo que te hacían era al oído, digamos. Es decir, cuando descubrías un conjuro oías la música, pero tú tenías que saber qué notas eran. Si jugabas a este modo super imposible, pues decían las revistas que te recompensaban con unas animaciones de lo más perfectas que podías encontrar. Obviamente de lo más perfectas que podías encontrar en aquella época. Hice hace mucho tiempo, esto viene a cuenta, ahora os lo contaré. Hice hace mucho tiempo con el... ¿Cómo se llamaba? ¿El 3D Animator Studio, creo que era? Sí, me suena que sí. Bueno, hice, digamos, un pequeño catálogo de los juegos que tenía, de manera que iba capturando pantalla a pantalla una animación de un determinado juego, y luego con este programa pues conseguí hacer un Flea. Aquello era en formato Flea, una pequeña animación. Y en ese catálogo, en esa animación que hice, puse la animación especial que salía en el Loom en la versión difícil. The Lost Vikings, este era muy bueno, era una mezcla de puzzle y plataforma, y estaba muy bien porque llevaba hasta 3 vikingos, cada uno con una característica. Había uno que corría, había otro que era el fuerte, y el tercero no me acuerdo exactamente para qué, pero estaba muy bien. Es pues lo de siempre, tenías unos puzzles determinados en la pantalla, y tenías que resolverlos pues con la ayuda de los tres. Ah, mira, aquí aparece el Mad TV. Este juego a mí me encantó. Es alucinante. Es una auténtica maravilla y os lo recomiendo que lo consigáis. Toma ya. Era un juego de estrategia donde entrabas como botones de un canal de televisión y tenías dos misiones. La misión más interesante, o por lo menos es la que yo siempre jugaba, que era la de hacer que la gente viera tu canal. Ahí al principio empezabas con tres canales de televisión y claro, tú tienes que hacer que el tuyo sea más visto. Era buenísimo porque claro, comprabas películas, te ibas a un sitio y tal, comprabas películas, por supuesto las películas que más audiencia te dieran o te darían eran más caras. La Guerra de las Galaxias te daba una audiencia impresionante, pero era muy cara. Y encima, además, esas películas estaban ordenadas pues para todos los públicos, para tal, de manera que si tú, por ejemplo, ponías una película, no sé, no recomendada para menores de 18, y la ponías en horario infantil, por ejemplo, se te censuraba automáticamente, con lo que si esa película duraba 2 horas y tú la habías puesto, te quedabas 2 horas sin que nadie viera tu cadena. Luego hacías contratos con publicidad, con empresas publicitarias, de manera que bueno, habían contratos pues por ejemplo de publicidad que la podías poner a cualquier hora, que no tenía limitación pero te daba muy poco dinero. Y luego tenías publicidad que te decían pues tienes que poner 5 anuncios en 2 días y además cada anuncio tiene que conseguir un share de un 25% de audiencia. Entonces, bueno, ya era cuestión de estrategia, ¿no? De arriesgarte más o menos, comprar una super película. Podías pedir préstamos al jefe. Si te hacía falta dinero, podías ir al jefe, pedirle un préstamo. Y, hombre, si no estaba demasiado cabreado el jefe, siempre estaba cabreado. Pero bueno, si no se cabreaba demasiado, te daba el préstamo. De todas maneras, más de 2 préstamos yo nunca conseguí. Porque ya el jefe, pues claro, luego se lo tenías que devolver con intereses, obviamente. Y una cosa que era divertidísima... Ah, bueno, también tenías y podías comprar noticias. Las noticias se ponían siempre 10 minutos antes de una hora, o sea, de la hora para empezar las películas. Y tú podías comprar las noticias. Obviamente, las noticias nuevas te costaban mucho más caras, pero te aseguraban una audiencia. Y era bastante divertido. Luego, incluso, si ya conseguías mucho dinero, podías hacer programas de producción propia, tanto telenovelas, series... como concursos. Eso nunca llegué. Una vez sí que destrocé el mercado, no sé cómo lo hice, que destrocé el mercado. Además podías comprar satélites, con lo cual bueno, ya te salías a todo el mundo. Era desde luego increíble. Y una cosa que estaba muy divertida es que abajo en la pantalla debajo salía una televisión y digamos que tú veías a los que estaban viendo, veías un comedor de una casa, y bueno, y ahí salía los de la familia, los de una familia, viendo o no viendo el programa. Pues si el programa era bueno, había muchos componentes de esa familia. Si el programa era muy malo, o directamente no lo veía nadie, o a lo mejor estaba el abuelico ahí durmiendo en el sofá. Ah, por cierto, también podías comprar documentales, tanto buenos como malos, obviamente. Los malos no los veía nadie. Esos yo siempre los ponía a última hora de la noche. Y era curioso, bueno, te veías al hijo punky, te veías a la niña, te veías a la abuela que siempre estaba cosiendo una yo lo diré, una bufanda. Y fue curioso porque una de las veces que me salió bien una partida, como la abuela estaba siempre sentada, hizo una pedazo bufanda que tenía a todo el sofá lleno de esa bufanda. O sea, la bufanda era interminable. Eso me hizo mucha gracia. Tenía muchos tics ese juego. Ese era el primer objetivo, el conseguir que la cadena recaudara dinero, claro. Ah, además, por cierto, además incluso creo que había un restaurante o algo, ¿no? La verdad es que era impresionante. Pero el segundo objetivo era conquistar a la chica que había por ahí, que creo que era presentadora. ¿Cuál es el problema? Obviamente. Bueno, aparte de que le podías hacer regalitos, lo más obvio era que, por supuesto, las películas también tenían lo que os he dicho de si le gustaba a mucha gente o no. Pues también tenía el componente de si le gustaba a la crítica o no. Pues como podéis imaginaros, a la chica le gustaban mucho las películas que le gustaba mucho a la crítica, pero que la gente normal odiaba. Así que ahí tenías que jugar muchísimo. Yo la verdad es que a la chica nunca la conquisté, pasé mucho de ella. Yo me iba directamente a conseguir que la cadena fuera bien y ya está, ya la chica que le den, sinceramente. Pero era... tendría que haber jugado, a lo mejor algún día me lo saco este juego y no sé, intento conquistar a la chica, a ver qué estrategia puedo plantear. Desde luego que este juego lo recomiendo muchísimo porque era divertido como él solo. Manhunter en Nueva York, Manhunter en New York. Este era una aventura de sierra también, que era muy rara porque salían unos ojos. Eran unos ojos ahí volantes que inundaban Nueva York. Y no sé bien lo que tenías que hacer. Era un juego muy raro, muy surrealista, pero se veía con buena pinta. Lo que pasa es que, bueno, aquí se utilizaba un inglés difícil y lo dejé. El Maniac Mansion, pues, ¿qué queréis que os diga del Maniac Mansion? La primera aventura que vi, que jugué pero no pude terminar porque me quedé llamando a la policía espacial para que viniera por los extraterrestres, pero nunca vinieron y ahí me quedé. Estaba muy bien porque tenías que coger de una lista de 5 protagonistas, creo, 5 o 6, o más, o 8 lo menos, tenías que coger a 3 protagonistas y en función de esos 3 protagonistas que eligieras, cada uno tenía características distintas. Pues según los que eligieras, la historia cambiaba mínimamente o no. Estaba muy bien. Además, bueno, los que hemos jugado conocemos a los cabezones, que eran muy curiosos. Estaba muy bien. El Master of Magic y el Master of Orion, estos dos juegos de estrategia eran increíbles. El Master of Magic a mí me encantaba. Era un juego tipo, digamos un poco tipo Civilization, pero en un universo medieval de fantasía. Estaba muy bien porque podías usar la magia para combatir y era increíble. A mí este juego me encantaba. Y el Master of Orion pues es más de lo mismo, pero ambientado en el espacio. También muy divertido. No jugó tanto como el Master of Magic. A mí el Master of Magic me gustaba. El problema es que, sobre todo para instalarlo, bueno, se tiraba 4 horas para instalarlo. Y luego el problema que yo le veía era que cuando te ponías a combatir, en cada animación, en vez de, digamos, guardarla en memoria, esa animación la cogía del disco duro. Y claro, en aquella época que los discos duros iban muy lentos, se hacía eterno el movimiento. Pero en cualquier caso yo jugué bastante. El Micro Machines 2, buenísimo, buenísimo. Este era una pasada. Llevabas coches de Micro Machines, además había varios, incluso había un pequeño yate. Y nada, lo veías desde arriba y a correr por encima de una mesa o en fin, o cualquier sitio que se os ocurra. Lo que no me gustaba nada era el sistema de 2 jugadores, porque en vez de partir la pantalla, había muchos juegos de carreras y tal que partían la pantalla y podían jugar cada jugador con esto. En vez de eso, lo que hacía el Micro Machines, lo que idearon, era un sistema de manera que tú tenías que dejar a tu contrario, lo tenías que dejar, digamos, fuera de la pantalla. Es decir, tenías que que ser más rápido y conseguir dejar atrás el coche del contrario hasta que desapareciera de la pantalla. En ese momento te daban un punto a ti. Y si conseguías 5 puntos, si eras el primero a conseguir 5 puntos, pues ya está. Claro, el problema era si tú intentabas jugar con alguien que tenía menos nivel, o al revés, o tú tenías menos nivel, claro, enseguida el juego terminaba. Entonces eso es lo único que no me gustaba, era una lástima. Si hubieran tenido un sistema de 2 jugadores decentemente, es decir, correr y ya está, hubiera ganado muchísimo. Monkey Island 1 y 2, pues qué os voy a decir de ellos. No voy a decir nada, ya está. Yo creo que todos han peleado alguna vez como una vaca. El Moonstone era un juego muy, muy, muy divertido. Estaba también, venía de la Amiga, y era muy curioso porque era una especie de puzzle. En la Edad Media, tú llevabas caballeros y era una especie de puzzle. Cada vez que te encontrabas con un caballero, era una especie de parchís. Habían 4 territorios, en esos 4 territorios habían 4 caballeros. Podían jugar hasta 4 personas, si no, de todas maneras lo podía llevar el ordenador, obviamente, y pues tenían que conseguir matar a los demás. Cada vez que llegabas a... te encontrabas a lo mejor con algún enemigo, algún caballero enemigo, o algún monstruo, porque había monstruos, pues tenías que cargártelo. Además, tenía el modo gore, de manera que, por ejemplo, al caballero contrario pues lo podías decapitar y empezaba aquello a mancharse de sangre. Estaba muy divertido ese programa. El Moria, pues quien haya jugado al NetHack sabrá lo que es el Moria. Aventura, no es aventura, es juego de rol en modo texto, que viene de los Unix. De hecho, bueno, llegué a imprimirme el código fuente del Moria para ver cómo trabajaba, porque tenía un proyecto de un juego que al final nunca lo hice, pero quise ver cómo se programaba uno de estos juegos. Total, que lo vi, lo entendí bastante bien, pero tenía demasiadas líneas de código. Y eso, en modo texto, en modo muy texto, pues tú llevabas a tu personaje, que es un asterisco, por distintos calabozos, y bueno, y tienes que conseguir sobrevivir de ahí. El Moods era buenísimo. Era una especie de... era un deporte. No sé cómo deciros. Era una especie de fútbol americano. De robots y de... No eran robots, eran bichos muy raros. Entonces tenías... estaba muy bien porque, claro, tenías lo de siempre. Tenías, por ejemplo, bichos muy grandes, pero muy lentos, que esos eran ideales para defensa. Tenías bichos muy rápidos, que eran ideales para ataque. Entonces la historia era que había una especie de canasta en cada lado, y tú tenías que coger un bicho, que era la pelota, tenías que coger un bicho y tirarlo a la canasta para meterla. El bicho, obviamente, que la pelota estaba vivo, con lo cual en el momento en que el bicho caía al suelo, pues tenías que ir detrás de él hasta pillarlo. Valía todo, o sea, podías destrozar a los jugadores contrarios. Y para ponerlo más difícil, la canasta estaba separada del campo de juego por un foso. Y el foso tenía unos monstruos. Entonces, si tú conseguías encestar desde el campo, eran 2 puntos. Otra opción que tenías era atravesar el foso y tirar. Eso valía 1 punto, pero claro, el problema es que si salía el monstruo y te comía, pues te quedabas sin jugador. Luego, además, tenías que ir por distintas ciudades, ver en esas ciudades qué jugadores podías contratar, que además eran esclavos, y a partir de ahí coger. Era muy divertido porque te liabas a tortas, muchas veces dejabas el balón, claro, cuanto más durara el juego, pues más tortas se pegaban los jugadores, no hay ningún tipo de control, y además el campo cada vez se iba quedando más inútil, porque, en fin, el barro se iba cada vez inundaba más el campo, te costaba mucho más andar. Los jugadores cabreados se pegaban, y ya no es eso. Yo me acuerdo una estrategia muy clara, era muchas veces coger a un jugador contrario y tirarlo al foso. Que intentaba escapar, pues le pegabas patadas para que no saliera del foso, así salía el monstruo y se lo comía, y así te quedabas tú solo y podías ganar el partido. Además, el partido no era por tiempo, sino que era por puntos, o sea que te podías tirar horas ahí peleándote y pegándote tortas, que, en fin, hasta que te quedara solo un jugador, o a veces ni eso. De hecho, bueno, luego todos los jugadores heridos tenías que curarlos, claro. Era muy divertido. El Mutant Zone, este era muy bueno. Este era un juego arcade plataforma que era muy curioso. Era un juego de estos que se ven de perfil, con multi-scroll por detrás y demás historias. Y era muy curioso porque llevabas a 3 robots. Tú siempre podías cambiar al robot de apariencia. Bueno, más bien era un robot con 3 apariencias distintas, cada una pues con sus características. Y era curioso, pero era muy difícil. El Nevermind era un juego, era un puzzle muy bueno. Se veía en isométrico. Y tú llevabas, a ver si me acuerdo, no me acuerdo de la mecánica exactamente, tú llevabas a un hombre que se iba metiendo por un lado, sí, iba cogiendo piezas de un puzzle, de un dibujo, iba cogiendo piezas, entonces tenía que meterse por unos determinados huecos y dejar las piezas para conseguir hacer un dibujo, creo que era algo así. Este también venía de Amiga y era muy divertido. El Night Shift, buenísimo. El único plataformas que sacó Lucasfilm en aquella época, y estaba muy bien porque llevabas una máquina que generaba muñecos, que además te salía por ahí Darth Vader y demás. Entonces tú tenías que hacer que la máquina funcionara, le dabas la energía con una bicicleta, si le faltaba a lo mejor agua o le faltaba gasolina o lo que fuera, pues tenías que ir. Claro, no estamos hablando de una máquina que ocupara una pantalla, tenía un scroll, tenías que ir hasta allá arriba de la máquina y arreglar los desperfectos, y era divertido. El Norte y Sur, este juego de estrategia a mí me gustó muchísimo porque tenía parte de estrategia y luego tenía algunas pantallas arcadillas, entonces estaba divertido. El One on One, juego de baloncesto, muy bueno. Aquí pasó lo de siempre, en Commodore era buenísimo, en Spectrum era horroroso y en el PC estuvo bien. Si no recuerdo mal, los de Spectrum y compañía era el Dr. J contra Larry Bird, pero aquí en el PC era Michael Jordan contra Larry Bird. Yo siempre a Larry Bird. El Operation... el One on One, lo que estaba muy bien era el concurso de mates. Era muy divertido, tenías varios tipos de mates y tenías que hacer lo mismo. Hacer pues una serie de una secuencia, digamos, de controles de teclas y demás historias, y estaba muy muy divertido. El Operation Stealth, este fue una aventura gráfica francesa que estaba muy bien, tenía unas imágenes muy chulas y la verdad es que en su época pegó mucho. Era una especie de James Bond y bueno, era muy entretenido. El Panzer Kickboxing, increíble, fue un simulador en toda regla de artes marciales, bueno, de kickboxing, y era impresionante. Además podías configurar a tu jugador con los movimientos que tú quisieras, pues podías elegir unos cuantos movimientos, unos cuantos golpes, y tú podías configurar a tu jugador a partir de esos golpes. Estaba muy bien. Incluso si tenías más memoria, pues podías tener muchos más movimientos. Eso fue una pena, porque yo no los vi todos. Bueno, sí, luego a la larga sí, claro. Pero estuvo muy bien. El PC Basket, pues... El PC Basket. Y el PC Fútbol, hombre. No eran los mejores, pero sí que fueron los primeros en... O por lo menos por aquí fueron los primeros en ventas masivas que te enseñaban la estrategia del deporte. A mí me gustaban muchísimo más los PC Fútbol primeros, sobre todo porque eran más sencillos. A mí siempre me ha gustado jugar de entrenador. Ya cuando, por ejemplo, en los últimos PC Fútbol se metieron, que si tenías que controlar hasta lo que comprabas del bar, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? A mí siempre me han gustado los que te dejaban un poco separar si querías ser el entrenador o si querías ser el presidente. Y los primeros PC Fútbol estaban bien porque tú planteabas la estrategia y ya está, y a partir de ahí a jugar. El PGA Tour Golf, pues para mí el mejor juego de golf, muy divertido, muy entretenido, muy fácil, y nada más, no se pedía nada más para el golf. Es que luego los Lynx y compañía ya eran demasiados simuladores, no sé, a mí cuando ya se ponen tan pijorros para a la hora de tener que pegarle a la pelotita, ya me cansaban. Yo lo que quería era coger, jugar y ya está, un poco de habilidad y punto. Y este juego la verdad es que lo hacía muy bien. El Police Quest 1 fue una aventura también que me gustó mucho, sobre todo por lo original que era. Tú llevabas un policía, Police Quest, lo dice todo, pero la particularidad era que tú patrullabas por la ciudad. Tú ibas con tu coche, cogías tu coche y ibas patrullando. Y pasaban cosas. pues a lo mejor un coche que se iba de velocidad, tenías que pillarlo, un borracho en el parque. Estaba muy divertido por eso, porque era la sensación de coger el coche y ala, a ir por la ciudad a ver qué estaba. Y eso estaba muy bien. El Populus, jugar a ser Dios, estaba curiosón. Pues había un par de tribus, la buena y la mala, tú llevabas a una de las dos y te dedicabas a darle palos a la otra tribu. Lo bueno es que como jugabas un poco en plan ser Dios, pues empezabas a lanzar terremotos, podías subir o bajar los niveles de la tierra para pues hacer montañas y que les costara más pasar, o en fin, toda esta serie de cosas. Estaba entretenida. El Prince of Persia, pues qué os voy a decir, animaciones perfectas, dificultad justa y adecuada, y quien no ha jugado tiene un delito impresionante. Pro Tennis Tour 1, este estaba bastante entretenido. Este estaba bastante entretenido. Además, para dos jugadores, creo recordar que era este, se cortaba la pantalla y podías jugar y era bastante entretenido. Era divertido. El Pushover, buenísimo. La hormiguita llevando, teniendo que tirar, había una fila, una serie de fichas de dominó, y lo que tenías que conseguir era que la hormiga las tirase, para que al final la última pues abriera una puerta. No, la última siempre tenía que caer, simplemente. O sea, tú tenías que conseguir la secuencia perfecta de fichas de dominó para que cayera la última y así poder pasar al siguiente nivel. Había fichas de dominó que desaparecían, había fichas de dominó que eran robustas y no se caían, había fichas de dominó que iban rebotando, en fin, os lo podéis imaginar. El Quake, otro que yo creo que no es necesario presentar. Buenísimo. Quest for Glory 3. Este estuvo muy bien, porque además fue el primero de la saga Quest for Glory que salió aquí en español en 256 colores y muy bueno. La banda sonora era impresionante. Yo me acuerdo con la Gravis lo bien que sonaba. Y era muy entretenida. Toda esta saga podías elegir personaje. Metía algún concepto de rol, en el sentido que tú tenías para elegir a un mago, a un guerrero y a un ladrón. Tú elegías qué personaje querías ser y en función de eso pues la historia cambiaba un poco o no. Hombre, a mí siempre me ha gustado más el primero, el Heroes Quest, pero este estaba muy entretenido. Rick Dangerous 2, otro de los clásicos de plataformas, además también venía de la Amiga. Pues nada, Rick Dangerous tal cual Indiana Jones, peleándose en esta ocasión con extraterrestres. Muy divertido, un plataformas muy divertido. Roger Rabbit, hubo dos juegos, uno muy malo, además en CGA, cuatro colores, cuatro impresionantes colores. Intentar ahora hacer un juego con cuatro impresionantes colores, pero no es este. El que digo yo lo sacó la Disney aprovechando el juego, y era divertido también porque era puzzles. Además, visualmente era muy bonito, porque era realmente era un poco como la película, los sprites muy grandes, muy bien hechos, muy bien dibujados. Y bueno, tenías que pasar niveles. Pues estaba, por ejemplo, Roger Rabbit en la cocina y tenías que conseguir sacarlo. ¿Cómo? Pues yo qué sé. Abriendo la nevera. Si abrías la nevera, entonces rebotaba y pegaba en el ventilador. Con el ventilador, pues se pegaba una leche en no sé dónde y conseguía tirar un cuadro. Detrás de ese cuadro había, yo qué sé. En ese plan, en plan salvaje. Estaba muy divertido. Rome 92 o Rome 92 AD, muy bueno también, una aventura gráfica en isométrica, muy curiosa y muy divertida. Mezclaba la aventura gráfica con estrategia, pero sobre todo este tenía mucho de aventura gráfica, y a mí me gustó mucho esa vista isométrica, muy curiosa. De verdad, ese juego me gustó mucho. El Scorch, buenísimo. Este, pues nada, armamento y a disparar dándole, es como al Worms. Yo lo conocí este antes que el Worms. Pues eso, una montaña, vista de perfil, uno o varios tanques con armas curiosas. Racimo, misiles racimo, lava, yo qué sé, podías hacer un montón de cosas e ir disparando. Fuerza y grado, a disparar y ala, a que te lleves por delante todo. Sensible World Soccer. Oh, este juego era una maravilla. Me gustaba muchísimo, lo he machacado. Era como el kickoff en el sentido de que tú no llevabas a la pelota pegada en el pie, sino que en el momento en que tú le dabas, o sea, en el momento en que tú llevabas la pelota y cambiabas de dirección, la pelota se iba. Pero era muy divertido, muy rápido. Tenías que tener una agilidad, pero rápida, rápida, rápida. Estaba muy bien. Bueno, pues voy a dejarlo aquí en el sensible. Al igual que en el anterior, me quedo con un juego de fútbol, fíjate lo que son las cosas. Llevo ya 130 juegos. Bueno, me faltan 36 para terminar esta primera lista, pero no os preocupéis que seguiré diciendo más juegos. Y nada, lo dicho, aquí me quedo. Os dejo con musiquita y nos oímos en el próximo podcast. Que disfrutáis este. Vale, hasta luego.